Ella es la sensación del rock. Una morena latina tan fina, dime si será su cuerpo. Su cuerpo, será su pelo.